Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este miércoles 26 de agosto de 2015. Se va acabando el mes de vacaciones por excelencia y el Elche Club de Fútbol vuelve hoy al trabajo. Lo ha hecho esta mañana para preparar el segundo partido de liga el domingo a las 8:30 en el Martínez Valero, lo que va a ser pues el estreno prácticamente de todos ante la afición blanquiverde en partido oficial. Un encuentro que desde las 8 de la tarde te contaremos en directo aquí en la sintonía del 101.4. Hoy muchas cosas con protagonistas, con presentaciones, hablaremos de los posibles fichajes, de los que ya están, todo ello aquí en la sintonía del deporte, en el 101.4. Buenas tardes. Y es que a falta de 5 días para cerrar el mercado de fichajes, el lunes que viene, 31 de agosto, a las 12 de la noche, el club pues está enfrascado apretando el acelerador para intentar darle a Rubén Baraja 3 o 4 fichajes. 2 centrocampistas, un delantero y un central. Decía hoy Juan Serrano, el representante de la gestora, que quieren fichar buenos futbolistas. Por ello, si tienen que esperar hasta el último momento, lo harán. También ha dicho que en cuanto a los 400.000 euros para esos 4 futbolistas o 3, no deben gastarlo todo. Mejor si emplean menos dinero, teniendo en cuenta cómo está el club. Y en cuanto a la polémica, la controversia en el capítulo de la Real Sociedad, ese jugador que tiene que llegar cedido en San Sebastián, hablan de que no tienen que pagar 200.000 euros si el Elche no se queda con ese futbolista, y en Elche entienden que efectivamente no hay dinero de por medio, pero en caso de no querer al jugador que la Real ofrezca, si no es el que ellos quieren, debe haber una contraprestación. Según reza en el contrato que pues en este caso negoció a Perrabay, el presidente de la Real Sociedad, y el entonces presidente Juan Anguís, es una cesión sin coste para el Elche. En el contrato no especifica cantidad en caso de penalización para la Real Sociedad, no habla de 200.000 euros, pero el club, el Elche, entiende que habría una compensación si finalmente no se quedan con el jugador, porque claro, el Elche quiere en principio a David Concha, pero este futbolista, pues digo yo que es una posibilidad que prefiera otros clubes de segunda, quizás más cerca a su casa, como por ejemplo el Alavés, ya que Bordalás también lo quiere para el Alavés, también el Numancia se ha interesado por él. Aquí veremos si la Real Sociedad da preferencia al Elche o lo torea. Es una posibilidad, no digo que vaya a suceder. Pero bueno, enseguida, el representante de la gestora lo intenta explicar, y hoy han sido presentados 2 futbolistas que son nuevos, pero ya no tanto. Ya estuvieron en la convocatoria, aunque ninguno de los dos debutó. El defensa central Caro, de 22 años, que ocupa ficha del filial, aunque a todos los efectos es jugador de la primera plantilla y no jugaría con el filial. Y el guardameta Javi Jiménez, que está ahora mismo pues en un poco en el ojo, y no del huracán, sino del aficionado, por ver si el técnico le va a dar la alternativa el próximo domingo para jugar frente al Bilbao Athletic. Javi Jiménez respondía a la pregunta de por qué ha venido al Elche Club de Fútbol. Bueno, la verdad que durante la pretemporada no tenía la idea de salir, ni el club tampoco me había comunicado nada, y en el Levante mi intención era seguir. Pero bueno, luego hubo unos días que mi representante pues habló con el club y la verdad que salió la opción del Elche, Y en ningún momento dudé, yo si salía del Levante, pues sí que es cierto que tenía otras opciones, pero la que más me llamaba la atención era el Elche por el club, por la institución y sí que es cierto, pues por la historia que tiene este club. Javi Jiménez, portero de 28 años, que tiene experiencia, casi un centenar de partidos en segunda división. Lo último que hizo fue jugar cedido en el Alcorcón, en el Levante, llegó a jugar en primera pero pocos partidos. Y bueno, pues el próximo domingo veremos si el técnico decide o no, ya dábamos ayer nuestra opinión, de la decisión difícil que es cambiar de portero en la segunda jornada de Liga, si es que lo hace Rubén Baraja. Y también ha sido presentado Caro, un José Antonio Caro de 22 años que sorprende el hecho de que se le haya hecho ficha del filial, ya que es jugador de la primera plantilla a todos los efectos, como él ha comentado. Lo digo porque por su edad, 22 años, pues también podría haber corrido la misma suerte Alex Moreno, que ha venido cedido del Rayo, el propio Nono, que ha venido del Betis, el propio Héctor del Atlético de Madrid, pero no, solo es él el que lleva el dorsal número 28 y el que tiene ficha del filial. Se lo preguntamos a Caro. Esos temas, yo la verdad lo dejo en un plano secundario. Yo sabía que podía venir aquí en calidad de cedido. El tema ficha del filial, primer equipo, la verdad que no me importa, sería secundario. Y yo creo que es una oportunidad muy bonita para seguir creciendo. Y como ya te digo, el tema ficha es una cosa secundaria, no es un hándicap para mí. Me da igual tener dorsal tanto por encima como por debajo del 25. Y lo que vengo es a disfrutar, a trabajar y a intentar seguir creciendo como futbolista. Los dos protagonistas que escucharemos en el día de hoy. Una pausa, abrimos escaparates y entramos ya con ellos. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferrokey La Llave. Piscina familiar con asientos 34,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 4,95. Canoa hinchable 6,75. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 140 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles con financiación hasta en 24 meses. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Ferrokey La Llave. Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. ¿En Ferrokey? ¿Dónde si no? La sanidad pública no cubre los tratamientos dentales avanzados y cada vez nos cuesta más ir al dentista. Por eso, iDental lanza subvenciones privadas que llegan a cubrir el 70, el 80, el 90 e incluso el 100% del tratamiento para ayudarte a recuperar tu salud. Es una necesidad social. Nace la seguridad dental. Infórmate en el 902-080-089 o solicita tu subvención en dentistasconcorazon.com. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Cada fin de semana en Restaurante Tapería Elche es una aventura gastronómica. Hay que disfrutar del tapeo, pero tapeo de calidad. Y de sus arroces para chuparse los dedos. Y no olvides que para cualquier celebración tienen el salón VIP con capacidad para 80 personas y menús personalizados. A mí no me tienes que convencer. Raro es el fin de semana que no voy a comer o a cenar. Por calidad y precio, Restaurante Tapería Elche. Acierta seguro. En el centro, reservas al 619-090. 98098. Super rebajas en Excel. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Excel. Este verano, las super rebajas que te mereces. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues vamos al tajo. Luego abordamos el capítulo de fichajes en teoría que se van a producir. Todavía no se ha producido ninguno. Se está en negociaciones con Franco Cristaldo, el chaval de 19 años, futbolista procedente de Boca Juniors. Aquí el punto de fricción, de roce, es que el club argentino, el club Xeneize, Boca lo quiere ceder. El Elche se tendría que hacer solo cargo de la ficha. No es demasiado costosa tratándose de un jugador de 19 años, pero el club argentino pretende que solo sea hasta finales de diciembre. Lógicamente el Elche por ahí no pasa, porque aquí la liga acaba en junio. Y además, en segunda división, pues acaba el 5 de junio y para el que juegue el playoff pues va a acabar el 20 o el 20 y tantos. Por tanto, ese es el punto de fricción, pero podría quedar hecho en las próximas horas la cesión de Franco Cristaldo, centrocampista media punta, nacido en Buenos Aires, de 19 años. Luego vamos con lo que opina el club sobre lo que hay que fichar y sobre todo la calidad de lo que hay que fichar. Hay que acertar y poner el ojo, porque ahora ya no se trata de completar una plantilla, sino de mejorarla. Pero vamos a escuchar a los dos protagonistas del día. Antes de que se me olvide, porque ayer se me olvidó comentaros, creo que lo llegué a decir al principio, pero no lo llegué a comentar. Para este año, los horarios de los partidos en segunda división van a ser sábados y domingos. Es decir, lo que nos interesa, el Elche va a jugar siempre en sábado por la tarde o en domingo por la mañana o por la tarde. No juega la segunda división ni viernes ni lunes, a excepción del Bilbao Athletic, que cuando coincide con su primer equipo, sí jugará en San Mamés los lunes. Es decir, que como mucho el lunes, el Elche podría jugar el lunes del partido en San Mamés contra el Bilbao Athletic, como mucho. El resto, estos son los horarios ya definidos. Se juega los sábados a las 6 de la tarde, 4 partidos. El partido premium, porque esto está decidido lógicamente por las plataformas televisivas, que es las que sueltan el dinero. El partido premium será el sábado a las 8 y cuarto. O sea, se juegan 5 partidos los sábados, 4 a las 6 y el premium a las 8 y cuarto. Y luego, otro partido premium el domingo y 2 partidos premium. El domingo a las 12 y el domingo a las 7 y cuarto. Solo se juegan esos partidos. Y el domingo a las 5 de la tarde se juegan otros 4. Repito horarios. Sábado a las 6, 4 partidos. Sábado a las 8 y cuarto, el partido en solitario premium. Domingo a las 12, partido en solitario premium. Domingo a las 5 de la tarde, 4 partidos. Y domingo a las 7 y cuarto, el partido premium. Ni viernes ni lunes, solo si coincide con, en este caso, el partido frente al Bilbao Athletic. Por tanto, esos son los horarios. Lo digo para, bueno, que lo tengáis en cuenta, que este año pues ni viernes ni lunes. Por cierto, que los horarios también del equipo de fútbol sala, el Elche Club de Fútbol Sala Vulcanizados Alberola, que comenzará la liga el 11 de septiembre, este año en primera división, también tiene un horario definido. Lo ha decidido el club los viernes a las 9 de la noche, sin televisión, salvo que la televisión elija el partido del equipo ilicitano, sería sábados a la 1, televisado por Teledeporte. Pero el resto, sábados a las 9 de la noche, hablo lógicamente de los partidos aquí en casa, en el pabellón Esperanza Lab, que como sabéis ha sido transformado y cambiado por esa pista azul que exige la Liga de Fútbol Sala. Bueno, vamos a escuchar al primero de los protagonistas, a Javi Jiménez, que ya lo hemos escuchado al principio en titulares, no tenía intención de salir del Levante, pero al ver que Lucas Alcaraz no contaba con él, no dudó en aceptar la oferta del Elche, a pesar de que tenía otras opciones por su, vamos, en este caso por la importancia del club y por su historia. Y claro, íbamos ya a saco con el tema de la portería, con el famoso tema y controvertido de los porteros. La verdad es que en Elche, sobre todo en los dos últimos años, pues siempre hemos tenido el debate en la portería. El primer año, con, bueno, Manu Herrera fue protagonista en los dos años, el que fuera Zamora en segunda división, el año del ascenso, y que ahora es portero del Real Zaragoza. Pues recordamos que en la primera temporada Manu Herrera fue el titular. El técnico empezó a perder la confianza en él y colocó a Toño, hasta que Toño se lesionó y volvió, lógicamente, a poner su confianza en Manu Herrera, y Manu Herrera acabó un gran nivel en la segunda vuelta, como todo el equipo. Y lo mismo pasó la temporada pasada. Empezó Titon, al quinto partido el técnico lo mandó al banquillo porque Titon se mostró muy inseguro y en las gradas ya empezó el run-run contra Titon. Metió a Manu Herrera. Manu Herrera, nada más llegar, se lesionó en el partido contra el Madrid, en el Bernabéu, al chocar con Cristiano Ronaldo. Aguantó varias semanas, pero el técnico, viendo que no estaba fino, volvió a poner Titon y las dudas y los pitos se convirtieron en confianza y en aplausos. Y Titon acabó a un magnífico nivel, fue clave en la segunda vuelta, también como el rendimiento de todo el equipo. Pues ahora, en segunda división, han cambiado los protagonistas, han cambiado los nombres, las personas, pero volvemos a tener el mismo debate. ¿Por qué? Pues porque Paul, que yo creo que con acertado criterio le dio Baraja la titularidad el otro día, por muchos motivos, pues porque ha hecho toda la pretemporada, porque lo ha hecho bien, porque Javi Jiménez acaba de llegar y solo llevaba uno o dos entrenamientos, pero no tuvo un día afortunado. Y claro, tendrá que ser Baraja el que decida si simplemente fue un día poco afortunado, pero es un buen portero y le va a seguir dando confianza, o si Javi Jiménez, que como él dijo tras el Festa d'Elche, querían fichar un portero de experiencia que ya conozca la categoría. Javi Jiménez, con 28 años y más de 90 partidos a sus espaldas en la categoría de plata, responde a esa radiografía de portero que buscaba Rubén Baraja, si va a ser el elegido. Aquí, insisto, puesto todo en la balanza, lo que debe de primar es elegir al mejor. Al mejor y al que mejor esté. Y al que más confianza tenga. Ya lo decíamos ayer, es una decisión arriesgada. Claro que lo es. Es que no es cualquier puesto. Pero bueno, es el primer problema importante, entre comillas, que tiene Rubén Baraja. La elección en la portería el próximo domingo. Se lo preguntábamos a Javi Jiménez en su presentación. ¿Se ve con opciones de titularidad tras, pues como digo, esa actuación un tanto desafortunada de Paul en el partido frente a la Ponferradina? No, sí que es cierto que la semana pasada pues solo pude entrenar dos días con los compañeros, pero bueno, el míster es el que va a decidir en todo momento quién y cuándo tenemos que jugar. Yo trabajaré día a día, intentaré ayudar a los compañeros tanto como si juego como si no, y el míster es el que tomará la decisión. Y se le insistía, pero ¿piensa que va a ser titular? No, ya es que una vez que vienes, pues ya te tienes que sentir un jugador más, y ahí es el que le va a decidir, es el entrenador. Eso sí que es cierto, pues que cada día voy a intentar trabajar más duro, pues para poner las cosas difíciles al entrenador, pero es el que va a tomar la decisión de si tengo que jugar o no. ¿Qué es lo que más le sorprendió a su llegada al club? Bueno, la verdad que pues antes de venir aquí, pues sí que pregunté a algún compañero que ya había estado aquí jugando pues por el club, me informé un poco, pero sí que es cierto que hasta que no llegas y lo ves un poco por dentro, pues no sabes cómo va a ser. Y sí que es cierto que me ha sorprendido para bien, tanto el grupo como el club. La verdad que me ha llamado mucho la atención y yo creo que hay mucha profesionalidad aquí. Se le recordaba algo que no le ha hecho mucha gracia a Javi Jiménez, los dos goles que encajó en el playoff de ascenso, aquellos dos goles de falta de Edu Albacar. Que eso ya es pasado, yo creo que fue un partido que ya quedó atrás, y yo creo que no es momento ni de recordar eso ni de recordar nada. Yo vivo el día a día, yo miro el presente y el pasado pues pasado es, no hay que mirar para atrás en ningún momento. ¿Le gustó la imagen que dio el equipo en Ponferrada? Bueno, yo creo que la imagen el otro día fue muy buena. Yo creo que el equipo compitió en todo momento. Sí que es cierto pues que nosotros quizá pecamos en no aprovechar esas oportunidades que tuvimos, y la verdad pues que eso nos costó luego, porque es verdad que ellos nos tiraron dos veces, nos metieron dos goles. Pero sí que es cierto que tenemos que pensar que la segunda división es eso. Si tú no haces los goles que va a tener y ellos aprovechan, vas a perder los partidos. Pero sí que es cierto que yo creo que la imagen del equipo fue muy, muy, muy buena. Competimos en todas las líneas, tanto atrás como adelante. Yo creo que aún faltarán jugadores por venir, por completar la plantilla, pero yo creo que poco a poco se está viendo que podemos hacer alguna cosa buena. Pues la imagen que le gustó mucho, se le preguntaba lo que dijo Baraja el día de la rueda de prensa frente al Almería en el Festabels, que quería fichar un portero con experiencia, que conociera la categoría. Esto él lo sabe, ¿no? Bueno, yo cuando ya se decidió que más o menos podía salir del Levante, sí que es cierto que se pusieron en contacto conmigo desde el club, y pues eso quizá fue un empujón para mí para acercarme aquí. Y sí que es cierto que el Elche mostró mucho interés en mí, y por eso quizá yo he llegado aquí. ¿Cómo se define como portero? Bueno, yo creo que soy una persona muy trabajadora, que día a día intenta superarse, y bueno, pues intento ayudar al equipo lo máximo que pueda con mis cualidades, intentar ayudar desde atrás, pues mucha comunicación, intentar ser seguro y con mucho trabajo, la verdad que con mucho trabajo y mucha ilusión. Se le esperaba, o mejor dicho, se le preguntaba si esperaba conseguir el ascenso en el Elche. Hombre, ojalá, no te voy a engañar, ojalá que lo consigamos, pero sí que es cierto que soy una persona, como te he dicho anteriormente, que solo piensa en el día a día. Yo creo que es lo que tenemos que pensar todo el equipo. Trabajar duro, trabajar día a día y pensar partido a partido y poco a poco pues ir intentándonos acercar a aquellos objetivos que nos marquemos desde el principio. ¿Y cuáles son los objetivos que se marcan desde el principio? Bueno, yo creo que el objetivo ahora mismo es ir partido a partido, luchar cada partido como si fuese una final, y ya cuando vayamos tirando la liga hacia adelante pues iremos marcándonos esos objetivos que se verán cada vez más claros. Pues se llama Javi Jiménez, tiene 28 años, es guardameta, es portero del Elche Club de Fútbol, competencia con Paul. El otro día Paul fue el guardameta titular. Veremos si Rubén Baraja mantiene el mismo criterio o con el paso de los entrenamientos esta semana pues decide hacer el cambio. Estrena tu nuevo SEAT este verano. Date el capricho, te lo mereces. En Serrauto disponen de unidades limitadas con precios muy rebajados. Descuentos en toda la gama SEAT de hasta un 48%. Sí, casi un 50%. ¿Que no te lo crees? Ahora tienes un Ibiza y Tech desde 7.900 euros. Y planes a tu medida. Seguro a todo riesgo desde 200 euros. Mantenimiento 4 años por 200 euros. Consulta condiciones en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Super rebajas en Excep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Excep. Este verano, las super rebajas que te mereces. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. ¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. ¡Wow! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples desde 17.000 euros, plan PIB incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca a través del 101.4, también a través de la televisión TDT, Teleelch, y de nuestro portal multimedia teleelch.es, para que nos sintonices desde cualquier parte del mundo y estés donde estés ahora mismo, aquí en Elche, en el país, en España o en cualquier ciudad del mundo, en cualquier país. Te saludamos y te agradecemos de corazón que nos elijas cada día. Bueno, pues el otro protagonista tiene 22 años, criado en la cantera del Betis, es central, aunque puede jugar de lateral derecho, se llama José Antonio Caro y, bueno, pues le preguntábamos por qué ha fichado por el Elche Club de Fútbol, nos decía que era para él una gran oportunidad y, bueno, al principio ya lo hemos oído escuchar, la vamos a volver a poner, ¿por qué ficha del filial? Además, yo la verdad lo dejo en un plano secundario. Yo sabía que podía venir aquí en calidad de cedido. El tema ficha del filial, primer equipo, la verdad es que no me importa, sería secundario. Y yo creo que es una oportunidad muy bonita para seguir creciendo. Y como ya te digo, el tema ficha es una cosa secundaria, no es un hándicap para mí. Me da igual tener dorsal tanto por encima como por debajo del 25. Y lo que vengo es a disfrutar, a trabajar e intentar seguir creciendo como futbolista. Lleva el dorsal número 28, tiene ficha del filial y se le volvía a insistir en este tema. Él lo tiene clarísimo. No, yo la verdad que ha sido por el interés que ha puesto el club en el momento de que... Esta no es la respuesta, esta sí. No. Bueno, la verdad, como ya he dicho, es un tema secundario, pero en principio vengo como a todos los efectos pues, para la primera plantilla, pero para mí el tema ficha del filial, como ya bien dicho, pues... resulta un hándicap para mí y la verdad que vengo a trabajar, a currar, a intentar ganarme un puesto y que el míster decida. Y se le insistía, pero si hay opciones, si no eres convocado con la primera plantilla ya que tienes ficha del filial, ¿jugarás con el filial? No, vengo 100% al primer equipo. Queda clarísimo. Viene 100% para jugar en el primer equipo. Otra duda, ¿es lateral derecho reconvertido en central o es central que puede jugar también de lateral derecho? Yo me considero central, que en algunos casos sí que puedo jugar como lateral derecho, pero mi posición es la de defensa central. Queda claro, por tanto. Sí, central diestro. Central diestro. Tenía buenas referencias del Elche, no solo por los compañeros que están aquí, sino porque allí, bueno, pues tiene, por ejemplo, para preguntarle, y lo ha hecho, a Jorge Molina, para preguntarle por el Elche. Claro, allí tengo varios compañeros que, como tú bien dices, Jorge me habló muy bien de... me habló muy bien de la ciudad, del club, yo ya de por sí sé que es una gran institución y bueno, me dijo que aquí sinceramente iba a tener una gran oportunidad de seguir creciendo como futbolista y he llegado y la verdad que lo he visto, o sea, una gran ciudad, un gran club, como ya todos conocemos, una gran institución y el vestuario la verdad que es un buen grupo y que se ve con ganas de intentar hacer algo bueno este año. Y es que es curioso, ¿eh? Lo de este año, hablábamos de que el Alavés parece una sucursal del Elche con Pellegrín, Juli, Carpio, incluso Pepe Bordalás, pero lo del Elche es todavía más exagerado con el Betis. Es que ahora mismo hay más canteranos del Betis en el Elche que en el propio Betis. En el Betis hay 4 y en el Elche hay 5. Recordamos que está Isidoro, que está también Caro, que está Nono, que está Sergio León. Y me dejo a uno, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero vamos, que son 5 jugadores los que han estado en la cantera del Betis. Curioso, ¿no? La verdad es que una cosa curiosa. Nos hemos juntado aquí varios compañeros que en varios años diferentes pues hemos estado por la cantera del Betis. Yo he coincidido en el campo con Nono y Ale Martín en este caso, con Sergio León y Isidoro. Pues no he tenido la oportunidad de coincidir en el campo con ellos en la cantera. Este año podréis disfrutarlo aquí. Y sí que es cierto eso. Es una cosa rara de que aquí haya más canteranos que en el propio club. Curioso, cuanto menos. En otros clubes también hay varios jugadores, sobre todo en Primera División, en el Granada, pues está Javi Márquez, Rubén Pérez, está Lombán. En el Depor tenemos a Mosquera y Faisal, pero bueno, los tenemos repartidos a muchos de ellos en Primera. Ha venido por el interés del club, es decir, por el interés de Baraja, de Ramón Planes, de entrenador y director deportivo, ¿o ha pesado también el hecho de tener aquí a 4 compañeros? No, yo la verdad que ha sido por el interés que ha puesto el club en el momento de que salió, el interés que mostraron y, como bien dije, la referencia que tomé de allí de varios compañeros ya de por sí sabe que es un gran club Y hombre, claro, lo de tener compañeros aquí con los que ya he estado, pues te ayuda, ¿no? Te ayuda a la hora de llegar, pero que sinceramente lo que más me tira es la gana con la que uno llega y, hombre, la decisión de venir aquí. Me había dejado antes a Alex Martínez. Los cinco del Betis, que vienen del Betis, bueno, Sergio León es el que tiene el pasado más pasado, y valga la redundancia, pero que vienen de allí directamente, Nono, Caro, Alex Martínez e Isidoro. Bueno, Isidoro no viene directamente, perdón. Isidoro también se hizo en la cantera del Betis, llegó a jugar también en primera, pero luego los últimos tres años ha estado en el Numancia. Más preguntas para Caro. ¿Cuál es el objetivo que cree que se marca el club o que le han dicho que se marque el club? Yo pienso que, sinceramente, la verdad, el vestuario, hay visto que hay un gran grupo con mucha ilusión, gente joven, gente veterana que viene a ayudar, a trabajar. Pero yo pienso que tenemos que ir partido a partido. Ya vimos el partido anterior en Ponferrada que se dio una buena imagen. Tenemos que seguir trabajando, corregir los errores que haya habido y nada más, trabajar. Y de cara con el partido a partido, a final de temporada, pues viendo dónde estaremos, pues marcaremos los objetivos. Ahora mismo no podemos marcar objetivos, solo que trabajar, currar y seguir con la ilusión que tenemos. ¿Ha venido físicamente bien? ¿Está preparado ya para jugar? Sí, la verdad, yo seguí toda la pretemporada con el primer equipo del Real Betis. La verdad que no me perdí ni un solo entrenamiento, por lo que físicamente pues vengo preparado. Hice el primer entrenamiento con el equipo en Ponferrada al viajar. Llevo dos entrenamientos esta semana, pero que físicamente estoy bastante bien y me siento preparado para, si en el caso de que el míster lo decida, competir el domingo. También se le preguntaba si era un hándicap el hecho de que hubiese llegado tanto jugador joven. Quizás en segunda división hace falta más experiencia, y esa era la pregunta. Yo pienso que no, yo pienso que hay variedad dentro del vestuario, gente veterana, gente joven, y yo estoy viendo dentro del vestuario la gente joven que viene con mucha ilusión, con mucha ganas de trabajar y de hacer las cosas bien y poner las cosas difíciles para jugar. Y yo pienso que esa variedad dentro del vestuario nos va a venir bien para seguir para adelante y trabajar por grandes objetivos. Bueno, pues este es José Antonio Caro, de 22 años, futbolista que, bueno, pues en principio ya a todos los efectos, ya el otro día entró en la convocatoria y, bueno, pues podría jugar. Lo que pasa es que es cierto que ahora mismo tiene por delante a Hugo y a Armando, que yo creo que son fijos. Cifu es fijo. Veremos si Alex Martínez, para el partido del domingo, ya le quita el puesto a Isidoro, que jugó a pierna cambiada, y lo normal ahí, lo natural, lo lógico, es que si Alex Martínez ya está bien, juegue el domingo y el Elche tenga ahí una banda izquierda, pues buena ofensiva con los dos Alex, Martínez, que es lateral pero es ofensivo, y el propio Alex Moreno, que es mucho más ofensivo, es un extremo de toda la vida. Y luego en el centro del campo veremos si mantiene a Pelayo, Lolo es seguro, la duda es Pelayo o Nono. En la banda derecha jugó Álvaro, y luego arriba Héctor y Sergio León. Yo creo que poco va a modificar el equipo, salvo en el lateral izquierdo, y la gran duda, como digo, está en la portería. En cuanto a los fichajes, Juan Serrano, como siempre encargado como representante institucional ahora mismo del club, presentaba a los dos jugadores que hemos escuchado, y le preguntamos si está costando cerrar los fichajes, si hay novedades en cuanto a refuerzos, porque quedan 5 días para cerrar el mercado. A mí me gustaría contaros muchas cosas, pero si no hay novedad, no podemos contar nada, Todo sigue como al final de la semana pasada, Todo sigue igual, intentando buscar nuevas incorporaciones para la plantilla, pero bueno, está negociando y nada más, poco más puedo contaros. Claro, se le preguntaba si es que está costando cerrar esos fichajes. Él dejaba claro que más que costar, lo que se quiere es acertar. Claro que sí, hay que tener en cuenta que creo que faltan 5 días, ¿no?, para el cierre de las fichas, y ahora mismo pues nosotros lo que queremos o pretendemos es incorporar futbolistas, buenos futbolistas como ellos, ¿no?, y buenos futbolistas. Entonces, igual que nosotros, están todos los clubes, y estamos un poco, los futbolistas están un poco pues deshojando un poco la margarita, que me viene mejor quedarme cerca de mi casa, un poquito más lejos y tal, pero bueno, se está negociando con varios. ¿Qué puede decirnos de Franco Cristaldo? Parece que la cesión es casi segura, pero en el club todavía no lo confirman. ¿Se está negociando? Como te dije aquel día con el con el chico griego, pues se está negociando con ellos, pero de momento no podemos decir nada más, porque nada más podemos decir es negociar y ya está. Y si viene, pues extraordinariamente bien, ¿vale? No. Aquí también se le estaba preguntando si los 400.000 euros que se dijo el viernes que había para, que es lo que quedaba para firmar esos tres o cuatro futbolistas, si va a ser suficiente ese dinero para estos fichajes. No es que sea suficiente, es que no nos lo podemos gastar. Es que tenemos que procurar de no llegar ahí, eso es el límite, ¿no? Y entonces, bueno, si te lo gastas, pues mala cosa, ¿sabes? Yo creo que si en vez de 400 te gastas 250, pues mejor. ¿Cómo? Pues oye, pues si son cedidos, tienen que ser cedidos, y tienen que ser comprados pues lo más económicamente posible, y así, debe de ser así. También se le preguntaba en la rueda de prensa por el interés de un futbolista colombiano, concretamente Miguel Ángel Medina, un mediapunta de 20 años, que es el máximo goleador del Cortuluá de Colombia. Se le preguntaba en esa rueda de prensa por este futbolista, porque al parecer ha sido ofrecido, y Juan Serrano en este sentido ha dicho que él desconocía el interés de este futbolista. Sin embargo, hemos hablado con otros miembros de la gestora y decían que sí, que es una opción, bueno, que se ha ofrecido y que se está ahí barajando. Pero, en este sentido, futbolistas extranjeros, adaptación, es posiblemente más complicado. Pero bueno, en este sentido, si son hispanohablantes como el argentino Cristaldo, evidentemente debe haber menos problemas. Y Colombia también tiene la misma ventaja con el idioma. Tema Real Sociedad. Tema Jonatas, David Concha. Se le preguntaba por el tema de si esta cesión va a llegar o no. Y si no llega, si el Elche tiene derecho a cobrar una cantidad de dinero. Mira, no te lo puedo aclarar porque no he visto el contrato. Así se está negociando con ellos. Creo que es así, como tú estás diciendo. Y me voy a... Luego, ahora lo explico, César Noales, que estaba detrás en la sala de prensa, lo explicaba para echarle un capote a Juan Serrano y decía que una cesión en el contrato reza, dice que es una cesión sin coste para el Elche, pero no hay cantidad alguna de contraprestación. Pero en el club han advertido de que si no viene un jugador que además interese al Elche, no el que a la Real le interese, el Elche sí va a exigir contraprestación, pero hay que mirar bien la letra pequeña de ese contrato, porque cuando se hizo con Juan Anguil se hablaba de que si no había jugador habría al menos dinero. Se hablaba de una cantidad de 200.000 euros y no es así. Lo explicaba Juan Serrano. Aquí, si tiene que haber una contraprestación, tiene que ser. Si no hay futbolista, habrá una contraprestación económica, vamos, digo yo. O sea, Y te puedo decir que yo no he visto el contrato, que ahora mismo me voy a ir a verlo y te voy a dar una respuesta clara de cómo está esto. Sí, me indica. Sí. Y César Novales es el que, insisto, daba esta explicación de que en el contrato simplemente ponía una cesión sin coste para el Elche, que no le costase dinero. Es decir, el Elche quiere a David Concha y David Concha quiere venir al Elche, perfecto, se le paga su sueldo y punto, su ficha, siempre que entre en los planes del club. Pero el Elche no paga nada por su cesión, por su traspaso, a eso me refiero. No está para pagar, evidentemente, está para cobrar. Pero no hay, como decía Juan Serrano, una contraprestación económica en el contrato. Aunque, insisto, ellos han dicho que si finalmente no llegase un futbolista de la Real, sí que pedirían algo. ¿Algo qué es? Pues tendrán que estudiarlo. No creo que pidan tomates, eso es la tomatina de Buñol, que creo que era hoy. Bueno, pues esta es la situación ahora mismo del club. Un club que ya tiene 9.800 abonados, que está rozando ya la barrera de los 10.000 y se espera que la afición los que todavía no se lo han sacado y quieran hacerlo, pues se animen en estos días antes del partido, porque desde luego sale a cuenta para el que quiera ver a Elche toda la temporada sacarse el abono y no pagar pues los precios por taquilla. Por tanto, rozando los 10.000 que podrían, pues veremos si se alcanzan hoy o mañana. Lo dejamos aquí. Como siempre, un placer y un privilegio contar de nuevo con tu presencia cada día aquí en el 101.4 en una nueva edición de Elche en Punta. Mañana os espero. Gracias, saludos. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.